haciendo dinero con el doner. ¡Marciané! ¿Qué? Ella quiere perreo, de lejos yo se la veo. Le gustó porque me creo el cuento, pero no me cuenteo. Vente que en mi pieza tengo pariseo. Tengo un par de fardos para que me ayude con el conteo. 1, 2, 3, 4, eo, empezamos de cero. Pa' multiplicar los ceros, vamos primero. Puro perreo casero. Me quieren los bandoleros haciendo dinero. También le engancho litro a unos parceros. Algunos me tienen mal, así que en un travío parece patero. Sin estar pendiente de todos meteros. Pa' que te bajes de la nube, compañero. Lógico, en una de mis tías te he visto entero. Bendición, hasta para el enemigo. Aquí seguimos activos, pa' que lo pases bien. Este perreo le escribo, mai, soy pasivo. Pero si tú quieres en la cama, me pongo agresivo, ja. Nos vamos escondidos, hacemos dinero y fornicamos divertido. Estos giles me quieren ver mal, pa' no facturar contigo. Escapémonos en la Porsche o en el deportivo. Nos vamos escondidos, hacemos dinero y fornicamos divertido. Estos giles me quieren ver mal, pa' no facturar contigo. Escapémonos o en el deportivo. Baby, vente pa' donde nadie nos vea, que hay mucha gente pendiente en esta área. No quiero darte una vez, quiero varias. No pares, la cama es una sicaria. Dile a estos trillis que ninguno me llega. Llega a donde siempre, dime tú a donde que indica. A ti te gusta abusar, tú estás muy dura, chica. Y si tienes, traigo un par de amigas pa' mi clica. Baby, dime si te busco y nos perdemos. Y en privado nos acariciamos. Está todo el mundo en alta, tú dime qué hacemos. Estoy andando con Marcianek y los marcianos. Me envidian porque Dios me dio la dicha. En PR la presión, en Chile me dicen la ficha. Las piqui y los gorritos, que hoy se chicha. Llegó el que vuelve puta, la más bicha. Nos vamos escondidos, hacemos dinero y fornicamos divertido. Estos giles me quieren ver mal pa' no facturar contigo. Escapémonos o en la Porsche o en el deportivo. Nos vamos escondidos, hacemos dinero y fornicamos divertido. Estos giles me quieren ver mal pa' no facturar contigo. Escapémonos o en la Porsche o en el deportivo. ¡Ey! ¡Marciané! ¿Qué? ¡El Cati! ¡Pulito! ¡Era dime, Marciané! ¿Qué?